vieron. El marido se fue pronto, rumiando rencor y celos. Prefiero el papel de tonto hasta el caballero en duelo, ya dejando el campo libre a esta pareja de locos, que hacen que el cuerpo les vibre como a pocos, como a pocos. Queridísimo San Antonio, el amor ya no es como antes. Cuando muere un mal matrimonio, casi un buen cuento de amantes. Ay, queridísimo San Antonio, el amor ya no es como antes. Cuando muere un mal matrimonio, casi un buen cuento de amantes. Ella una mujer bonita, él un hombre sin destino. Ella como agua bendita, se fue pronto, rumiando rencor y celos. Un buen cuento, diamantes, diamantes. Ya dejando el campo libre a esta pareja de locos. Querida.